49-30. Los jugadores de Estudiantes corren alrededor de Pechota. Es el campeonato, Pechota. Esto ya se terminó, Pechota. Ahora va a sacarla el arquero. Todo Estudiantes casi en su campo mientras va el Maquiolo. Y todos miran al árbitro. Y la pelota sale de la cancha. Y es lateral para Estudiantes de La Plata. Estudiantes es campeón. Ya levantan los brazos sus jugadores. No pueden más de la impaciencia. Levantan los brazos Pechota. Estudiantes de La Plata. Arrodillados sus jugadores. Con los brazos agradeciendo al cielo sus hinchas. Es el campeón del torneo Apertura 2006. Al cabo de una de las más fabulosas gestas, hombradas, epopeyas, episodios heroicos que el fútbol pueda dar cuenta en los tiempos modernos y acaso en toda su historia. Perseguidor infatigable alcanzó la línea de Boca y en la final, en el mano a mano, demostró, aun cuando el partido le era desfavorable, que es el mejor equipo del momento en el fútbol argentino. Y Boca, que tuvo tantas chances de ganar, tres exactamente, quizás la menos considerable como tal, esta frente a Estudiantes de La Plata, pero dos muy claras, pasaba a empatar contra Belgrano y contra Lanús, se queda masticando la rabia más grande de su vida, porque este campeonato que le era todo suyo es el festejo de las confundidas camisetas de Estudiantes con los chalecos de los fotógrafos, hombres que van hacia la cabecera que da la capital federal para festejar un triunfo que tuvo todos los aditamentos y toda la grandeza. Es Estudiantes de La Plata, aquel del 4-3 a Platense. Es Estudiantes de La Plata, el que una noche resurgió frente a Gremio y empató 3-3 con 7 jugadores. Es Estudiantes de La Plata, el del gol increíble del Tata Brown aquella noche contra Vélez en el 82. Es el Estudiantes de La Plata, base y catapulta del Campeonato Mundial de 1986. Es un grande, grande de la historia del fútbol argentino, que ahora con su arquero colgado del travesaño y los jugadores apretujados entre policías, carteles de publicidad y fotógrafos, festeja con una hinchada que el pleno sol que cae desde el oeste festeja agitando sus banderas, entregando la más grande pasión que se pudo tener. Caravana de la victoria. Los Estudiantes que esperaron afuera pensando que querían participar de la caravana, lo bien que hicieron. 2,000 o 3,000 personas afuera del estadio que no tenían entradas, pero que lo mismo vinieron para participar de la caravana que fue de la esperanza a la 1 de la tarde y que es caravana de gloria en el retorno de 60 kilómetros hasta la ciudad de La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires, es la capital del fútbol. Una vez más, gracias a Estudiantes. Pocos registros, ya no en el fútbol argentino, sino mundial, de una escalada tan vigorosa, de una persecución tan increíble. Un ciclista que en el repecho más grande se pone a perseguir al líder y mete y mete y se para en los pedales y gana metros hasta que cuando llegan a la raya puesta, señores, y hay que definir en este embalaje de 90 minutos que ha hecho suyo Estudiantes de La Plata. Tirán los del hipódromo. Caballo que alcanza a ganar quiere. Alcanzó Estudiantes de La Plata y ganar ha querido. Lo quiso toda la tarde. Salió de la impavidez, de la perplejidad y la sorpresa que le provocó ese gol de Martín Palermo a los 4 minutos cuando todo estaba en frío. Supo lucharlo, buscarlo de todas las maneras. Erigió a Bobadilla en una figura formidable del partido hasta que el príncipe Sosa, con aires de un auténtico recesito, puso la pelota en el ángulo superior derecho en uno de los tiros libres más impecables del año y de los años, para superar a Bobadilla, que hasta ese momento parecía invulnerable, y decretar el empate cuando Estudiantes de La Plata más lo merecía. Y desde allí en adelante, prueba cabal de quién es el mejor, Estudiantes, que se llevó por delante a Boca. Y en una pelota larga, un poco fuera de contexto, como aquel gol de Palermo en el arranque del partido, la pelota que pica y va hacia el área, y Pavone, que siempre es un monumento a la fe, la corre, y el zaguero Cajáis que duda, y el arquero que sale un poco tarde porque había confiado en su zaguero, y Pavone que la levanta por arriba de Bobadilla, la pelota que sube 3 metros y no caía nunca. Cabeceaban desde la tribuna los hinchas de Estudiantes de La Plata, cabeceaba Verón acompañando la jugada, hasta que Mariano Pavone se elevó medio metro para poner de cabeza la pelota sobre el palo izquierdo, desairando la fenomenal estirada de Morel Rodríguez en la línea del arco para evitar ese segundo gol que ya era la victoria, ya era la conquista y la vuelta olímpica que todavía Estudiantes de La Plata no ha dado. Honor ante Estudiantes de La Plata, grandiosa campaña para su gran historia. Una foto que seguramente será de las más importantes, si no la más trascendente, de la historia de Estudiantes de La Plata. Se muere la tarde, el sol solamente rebota en la tribuna de Estudiantes de La Plata como si fuera una metáfora. El sol es para los campeones y los campeones festejan en la tribuna. Es la gente de Estudiantes de La Plata que dentro de media hora iniciará la más fantástica caravana de la victoria para incursionar por lo que es la capital y por lo que luego es la provincia, para llegar hasta la misma, hasta la capital, y diagonales mediante llegar al corazón de la ciudad para ese festejo que empezó el otro día cuando Lanús le ganó a Boca y cuando Estudiantes de La Plata le ganó a Arsenal. Ahí están colocando algo como si fuera un escenario para que los jugadores de Estudiantes de La Plata suban a recibir el premio, la copa, las medallas, el honor, la distinción, el reconocimiento que se han merecido en toda la línea. No ganó Estudiantes de La Plata por los incandelables del fútbol. Ha ganado Estudiantes de La Plata por los cabales del equipo que tiene más resto físico, más confianza, más fe, menos discusiones internas, menos situaciones de enfrentamiento entre hinchas, técnicos y jugadores. Ganó Estudiantes de La Plata por el monumento a la fe, ganó por los goles del Príncipe Sosa y de Pavone, pero ganó en los cabezazos del Tata Brown en aquella noche del 82, ganó en la base de Miguel Ángel Russo, del Tata, de Sabela, de Troviani y de Ponce en aquel fantástico equipo del 82, ganó con el corazón que llevó a la Argentina a ser campeón del mundo en 1986. Ha ganado Estudiantes de La Plata en una de las más tremendas sombradas que recuerda el fútbol del país. Salud, campeones. Salud, Estudiantes. Se viene Benítez, levanta la cabeza, hace la lectura del área, la toca adentro para Sosa. Sosa marcado por Gago. Entonces manda la pelota atrás de nuevo para Benítez. Espera Pavone, espera Luguercio, pelota para Pavone, la de Benítez. Pavone la engancha a la puerta del área. ¡Foul! Del Cata Díaz, tiro libre de un riesgo de gol que es como para gritarlo en la plena carrera de Juan Sebastián Verón. Sosa al final será el encargado de hacer el remate. Es Sosa el que va a tratar de superar a Bobadilla en una tarde formidable del arquero paraguayo. Conversan el Príncipe, Pavone y también Benítez. Ahí va a jugarse el remate. Puede ser un centro de Benítez, atención. Bobadilla empuja la barrera, más adelante les dice, le da un empujón, vayan más arriba de esa pelota. El tiro libre por Benítez o por el Príncipe Sosa, un centro de Benítez a un remate directo de Sosa, buscando el empate del equipo estudiantil que lo merece. Viene el remate al ángulo. El Principito Sosa, lo esencial, la pelota es invisible a los ojos de los arqueros cuando van a... adelante, Estudiantes, adelante. Ganaba Boca por gol de Palermo a los 4 del primer tiempo. Empató con un sensacional remate libre el Príncipe Sosa. Aquí ataca Pavone, le salió Bobadilla, se la tocó por arriba, cabeceó, viene gol. La mandó sobre el segundo palo del arco de la General Paz para decretar Mariano Pavone, el muchacho de tres sargentos, el segundo gol de Estudiantes que gana la final. Estudiantes 2, Boca 1. Tenía que venir el gol de Mariano Pavone, el sensacional tanque goleador de Estudiantes de La Plata. Estudiantes 2, Boca 1.